Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa que semanalmente hacemos las radios comunitarias de Argentina. Un programa que ya tiene más de 2 años al aire y que en una semana estará cumpliendo 100 programas. Nos preparamos para festejar la semana que viene entonces los 100 programas y mientras tanto festejamos los 99. Está Cristian Torres en la operación técnica, mi nombre es Ernesto Rega y los voy a estar acompañando en este viaje en el que nuestros principales guías son las radios comunitarias del país. Ellas nos acercan las voces de nuestro pueblo y hoy va a ser un programa con muchas voces, muchos testimonios, muchos relatos del norte. Uno de ellos tiene que ver con el Día de la Pachamama. Nos metemos en medio de la celebración del 1 de agosto pasado. La comunidad india Quilmes de Tucumán nos recibe y nos cuenta un poco sobre su cultura y sobre este día tan importante. Subimos un poco más hacia el norte y conocemos cuál es la situación de la salud en la provincia de Salta. ¿El Estado tiene que invertir o una empresa privada tendría que hacerse cargo y así hacer negocio con nuestra salud? Y además la marcha indígena y campesina en el Chaco. Mientras hacíamos este programa todavía estaban las comunidades esperando ser atendidas por el gobernador Jorge Capitanich, que no cumplió con lo que se acordó y se firmó con las comunidades originarias el año pasado. Muchos escenarios del norte argentino en nuestro Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va? ¿Qué novedades hay? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta? Está laburando el Congreso para asegurarle el queso a los grandes productores. ¡Qué bonito que es contar con tantos legisladores! Si sos un terrateniente, no tenés de qué afligirte. Del país no querés irte con tan buenos diputados que te defienden a vos y no a los más postergados. Encima subió la soja, cada vez es más rentable. Aunque mucho no se hable del negocio que se espera, porque lo tapa con circo la televisión sojera. Y en Salta que no se cumple. Cumple lo que dispuso la corte, que no haya más desmontes, a Urtubey se le ordenó, pero el KIA de Querusa algunos autorizó. Los estudios ambientales tampoco los presentó. La soja queda mejor a donde viven los indios. Que pasen las topadoras y que todo quede limpio. El que ya no está tan limpio es Pirucho de la Rúa. La justicia ya lo apura por el tema del Senado. Parece que ahora va a juicio y tal vez quede pegado. ¡Que es un escándalo!, dijo Benedicto, la pobreza. Aníbal golpeó la mesa y dijo que coincidía. ¿Y entonces para dónde agarran los pobres de la Argentina? Y ahí nomás saltó el pingüino, que en lugar de coincidir, se inclinó por disentir sobre el tema que nos toca y batió que de pobreza muchos se llenan la boca. Los indígenas del Chaco se animaron a marchar para no polemizar con Kirchner ni Benedicto. Se están muriendo de hambre y van quedando poquitos. Mientras ustedes discuten, nosotros vamos marchando. Comida no está quedando, tierra, trabajo y vivienda. ¿Estará Capitanich para que el reclamo atienda? En octubre fue lo mismo, una marcha y un acampe. Y la decepción fue grande porque no se cumplió nada. Ya no se puede culpar a las gestiones pasadas. ¡Hagan plato con las manos! Esperando a que derrame. Cristina dice aguantame. Los ojeros amarrocan, igual que los industriales. Y al pobre, ¿cuándo le toca? Farco Satelital. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción, de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local. salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y empezamos por una celebración, la de los pueblos originarios, principalmente del norte argentino. El 1 de agosto fue el Día de la Madre Tierra, de la Pachamama, y la gente de FM La Posta se metió en la celebración de la comunidad originaria Quilmes de Tucumán, y ellos nos cuentan un poco de qué se trata. Soy Francisco Chaile, soy el cacique de Quilmes, de la comunidad indígena, y hoy es 1 de agosto, es el Día de la Madre Tierra. Y hace mucho tiempo ya que todos los primeros de agosto hacemos nuestra celebración, nuestra ofrenda, nuestro agradecimiento por el año, por cómo nos ha tratado la suerte, la vida. Entonces, y a la vez por un rogativo, un pedido por el próximo año. Pachamama, Santa Tierra, derramame bendición. Que nunca se calle mi caja para que me alegre el corazón. Nosotros, el pueblo indígena, y aquí en Riaguita, y aquí en, más me refiero a los Quilmes, es un día especial, digamos, hoy es un día de fiesta, un día de agradecimiento. Mi nombre es Miriam Ramón, oriundo de acá, de Ovalle. Pertenecemos a la comunidad india Quilmes. A nosotros la Pachamama Santa Tierra es un benedicto que nos lo hace todos los años primero de agosto, que significa que da fortaleza, fuerza, unión al Tata Inti, que el sol, que nos fortalezca, que nos dé producción, que siempre no nos falte el que comer, digamos, la producción que haya, las cosechas, que llueva, que tengamos un buen año. Nosotros tenemos conocimiento, póngale, a partir de los 6, 7 años, que nuestros padres nos enseñaban cómo se hace el rito a la Pachamama. Originariamente, la gente criadora de hacienda tiene su época del año que hace la señalada y le hace el homenaje a la Pachamama. Desde que yo tengo conocimiento, que tengo 60 años ya, venimos conservando todo eso tradicionalmente, lo que fue antes. Por los campos de Quilmes lloran la yuta ñazay abrazados a la Pachamama. Respeten la tierra, respeten lo que es nuestro. Pachamama, madre tierra, tierra del sol y el maíz, somos herederos de tu tierra, sangre de los calchaquis. Pachamama, danos permiso el día de hoy para poder ver, para poder palpar, para poder sentir lo que nos das durante todos los días. Te pido que abras nuestra mente, nuestros corazones y que nos dejes ver los misterios que entierras para poder prepararnos para un futuro mejor. Permiso, Madre Tierra. Y acá en esta mesa que está comida por todo, lo que estamos pidiendo es que toda la gente que está acá y todos los comuneros, toda nuestra comunidad, sí, tenga todo lo que pida, todo lo que necesiten, su casa, la salud, el alimento, la hierba, los animales, todo de eso. Sí, este es el pedido. Como cerremos al último, cuando se apaga el fuego, esta ceniza va a ir a tapar el pozo, la boca de la Pachamama. por otro lado también por la salud y por la organización, ¿no? Por la unidad de nuestra comunidad, por el trabajo, por todo lo que nos rodea, ¿no? Es decir, también por las autoridades, por la comprensión, por decir que este camino como iniciado hace algunos años la comunidad indígena sea comprendido y sea acompañado por la sociedad toda, por las autoridades, por los gobiernos, y que muchas cuestiones que aquejan a nuestra comunidad podamos ir dando alguna solución, pueda ir mejorando nuestra situación, nuestra vida. Día a día estamos a veces perdiendo tierra o estamos siendo amenazados, ¿no? Por decir, de una manera, ambiciones, hay pensamientos de personas, de terceros, de otros lugares, de seguir avanzando sobre nuestra tierra, ¿no? Muchas veces hablamos de los 500 años, de la venida de los españoles, de la gente de afuera, pero es como que no ha terminado, o sea, como que sigue realmente la invasión, el tema contaminación, es decir, las empresas mineras que vienen a llevarse los minerales y dejar la contaminación para nosotros. Entonces todo eso está dentro de, es decir, de un día como hoy presente en muchos de nosotros para rogar a nuestra madre tierra, a nuestro Tata Inti, y que puedan esos problemas, esas situaciones, podamos de una manera encontrar una salida. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja y la empiezo a bajualear. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. La salud, un tema que preocupa en Salta. Más allá del estado de los hospitales públicos y del salario de los trabajadores de la salud, el tema de mayor preocupación son las privatizaciones, el negocio de la salud. Me maravilla la capacidad de los hombres para el amor. Su coraje, su imaginación, y así también la capacidad de algunos para sufrir la humildad de su miseria, y hasta su locura y su muerte. Pero me siento desolado ante el desborde del poder, la extraviada soberbia y el horror, la necedad y el desprecio que pretenden imponer. Corrían las épocas del neoliberalismo cuando todo se vendió. Esto significó el fin de las empresas que fueron pioneras en el desarrollo nacional y las que aportaron la mejor manera de redistribución de la riqueza, el trabajo. Si de neoliberalismo se trata, Salta fue su mejor exponente. El modelo del gerenciamiento fue la sentencia de muerte de las políticas de salud pública y atención primaria de la salud, áreas en las que Salta había sido pionera en los 80. El modelo de gerenciamiento se aplicó con la llegada de Romero a la gobernación. Aunque el sentido era comercial, ya que se pasaba de tener directores de hospitales a gerentes, por lo menos todavía eran los mismos profesionales los que la administraban. Pero esto cambió con la construcción de un nuevo edificio, ya que se decidió para el nuevo Hospital del Milagro un gerenciamiento privado. La Fundación Española Santa Tecla se haría cargo de administrarlo. Santa Tecla no pone ni puso un peso. Todos los insumos y sueldos e infraestructuras son provistos por el Estado. En una provincia donde algunos hospitales y centros de salud no cuentan con insumos básicos, adolece de falta de profesionales y atiende una población pobre, esta administración, la de Santa Tecla, se estima que hasta el 2017 se llevará 60 millones de euros. Pobrecito Tata Dios, siempre solito y ausente. Pobrecito Tata Dios, siempre solito y ausente. Se moriría de aburrido si no fuera por la gente. Pobrecito Tata Dios, administrando perjuicio. Pobrecito Tata Dios, administrando perjuicio. Pobreza, muerte y olvido, la pucha con el oficio. Después de 12 años de gobierno de Romero Guayar, llegó la esperanza en las promesas del actual gobernador Juan Manuel Urtubey. Me he dedicado durante muchos años a formar gerentes públicos, también con la ayuda del gobierno que se va, para que hoy, graciosamente, se diga que el Estado no puede ser competente para gerenciar un servicio básico como es la salud. Y eso lo vamos a hacer a través de la firme decisión de los funcionarios del área. La esperanza duró poco. El traslado al nuevo hospital de niños, sin duda necesitado de un nuevo edificio, se produce bajo la misma figura de gerenciamiento privado y las marchas se reanudan. Una nueva marcha pidiendo de que Santa Tecla se vaya de Salta, porque evidentemente está creando mucho conflicto, como es de público conocimiento con este tipo de la terapia intensiva. Y este hospital, que en este momento que está casi 170 camas, estamos, digamos, sin cobertura de terapia intensiva. Esto, digamos, una locura lo que se ha producido, porque en ninguna parte del país donde este un hospital, digamos, un hospital de referencia del oeste argentino, quede sin terapia intensiva. Justino Ustares, secretario general de Aspromin, gremio que nuclea a los profesionales del Hospital de Niños. Esto debe cambiar, por eso es que seguimos planteando que queremos el edificio nuevo, queremos todo lo que ahí hay, pero no queremos el gerenciamiento privado. Doctora María Lapacet, dirigente de la CTA Salta. Pero no solo en la ciudad capital pasan cosas. Sueño y pierde pena. El que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. Cafayate es una ciudad turística de los valles calchaquíes, famosa por sus paisajes y por sus vinos. Pero allí también llegó el gerenciamiento privado en salud. Nosotros hace 3 años dimos una lucha en Cafayate donde pedíamos un hospital estatal, un estatal público, un hospital gratuito. Esa es una fundación absolutamente desconocida por nosotros y entendemos que la salud en Cafayate se ha transformado en un negocio. En un negocio dentro y aplicando una política perversa de salud, una política que pone a los hombres de salud bajo la obediencia debida, los deshumaniza, los vacía, los hace actuar como robots. Y actúan con total frialdad y sin tener en cuenta el humano que están atendiendo, que somos nosotros. Tito Rispodas, vecino de Cafayate. De nuestro olvido, pide limosna en un bar. El Estado debe hacerse cargo de la salud. El Estado es el responsable y queremos que nos escuchen los gobernantes. Por un pan. y las flores del futuro crecen con tanto dolor. Seguramente mañana será un mañana sin sol. La producción desde Radio Universidad Nacional de Salta, que se suma con sus trabajos a este Expreso Farco. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Contra la gripe, la solidaridad. Porque actuar juntos es la única manera de evitar contagios. No nos juntemos muchas personas en lugares cerrados. Mantengamos los ambientes limpios y aireados. Toser o estornudar en el doblez del codo. Por síntomas de gripe, consultar al médico y quedarse en casa. Y sobre todo, lavarnos las manos todo el tiempo. Entre todos podemos, y más allá de la gripe, mantener las costumbres solidarias nos hace una sociedad más sana. En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de más de 20 organizaciones están en alerta por la posibilidad del desalojo del edificio en el que están trabajando. En La Croce, al 4100, funciona la Mutual Sentimiento, Radio Libre, una emisora integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias, una farmacia de medicamentos genéricos, un centro de salud mental y hay un espacio de usos múltiples, entre otras actividades que allí se desarrollan. Desde principios de los 90 están en ese edificio del Estado, que está en comodato, prestado, y hoy la Administración de Infraestructuras Ferroviarias quiere desalojar a estas organizaciones. El mensaje de los compañeros de Radio Libre. Escúchame, radio oyente. La Administración de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, nos intima la entrega de nuestro edificio sede. Mario Zamora, firmante de la carta documento con la que se nos notifica, es defensor legal del sindicato La Fraternidad. Dada la vergonzosa entrega que este sindicato realizó durante la década del 90 contra todos los trabajadores ferroviarios, sabemos que este pedido solo persigue oscuros intereses. Dadas estas circunstancias, nos pondremos en la postura de no permitir el desalojo. Desde el edificio, donde además de la radio funciona la farmacia y una gran cantidad de organizaciones sociales, como desde hace 10 años construiremos un ideal colectivo por y para todos, demostraremos que hay otra forma de hacer, que la vida nos incluya a todos. Porque no queremos negociados con los espacios públicos y populares, solicitamos ya la renuncia de Mario Zamora, gerente de ADIF, José Villafañe, presidente de ADIF, y Antonio Luna, subsecretario de Transporte Terrestre. Recordá, al pueblo solo lo salva el pueblo. Para solidarizarse con estas organizaciones o tener un poco más de información, administracion@mutualsentimiento.org.ar. Farco satelital. La marcha campesina indígena llegó a la capital de Chaco y hasta el momento en que nosotros hacíamos este programa, el gobernador Jorge Capitanich no los había recibido. Las promesas incumplidas del mandatario en la voz de los pueblos originarios en esta producción que nos acercan desde el Instituto de Cultura Popular. Desarrollo para pequeños productores, diversificación productiva y mejorar la rentabilidad y la calidad de vida de los productores, incentivando la diversificación. Siempre la aspiración máxima de un gobernante es tener una categoría absoluta de hambre cero. De los campesinos que veníamos anunciando una marcha multisectorial ya varios días y ahora estamos aquí. Nosotros queremos que le avisen al gobernador que ya llegamos, somos 3.000 campesinos que veníamos marchando durante 5 días y que el gobernador que se ponga a pensar a buscar la solución urgente para estos campesinos. ¿De dónde? De Pampa, del Indio, de Castel y de Las Palmas. ¿Cuántos kilómetros caminaron? Hemos hecho una caminata de 220 kilómetros sin ningún color político. ¿Cuáles son las necesidades que tienen? La necesidad que tienen los campesinos, porque el gobernador le prometió las viviendas rurales, no solucionó el agua, la ampliación de la electrificación rural, combustible, tractores, semillas para el autoconsumo familiar, y incorporar los planes, y bueno, esos son los reclamos principales de estos campesinos. ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir de aquí en más? Y nosotros vamos a esperar si el gobernador recibe a los dirigentes campesinos, porque por ahora estamos ingresando acá en la plaza para acampar y vamos a estar esperando ahí. Sí. Si hay voluntad política, bueno, esto se va a solucionar urgente. Y si no hay, vamos a seguir esperando. ¡Marcha! Organizada sin